medio que no nos gusta para nada. Dice, los impulsores de la legalización del aborto aceptan cambios para evitar una derrota. Obviamente que sabemos que está el proyecto que, bueno, el 8 se vota en diputados, pero el primero es el dictamen donde se decide el proyecto que se va a votar o si vuelve a diputados. Y para saber un poco más en qué está todo esto, ya estamos en línea con Celeste McDougall, docente e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Buen día, Celeste, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, ¿cómo viene el debate en el Senado? Bueno, ya terminaron las jornadas, pero sabemos que, digamos, el proyecto original de la campaña, que ya fue modificado en diputados, corre riesgo, digamos, porque se están tocando puntos claves, digamos, del proyecto original. Sí, esos miedos, digamos, rumores que había o oposiciones, digamos, respecto de esta la famosa opción Córdoba, ¿no? Que son los senadores de Córdoba que planteaban algún tipo de reformas. Hoy amanecimos las noticias en los diarios de que tienen un peso más que significativo, digamos, en términos de las decisiones. Y hay algunas reformas que se supone se van a impulsar que son muy preocupantes. La primera, respecto de todas las reformas que se plantean, ya ese dictamen, que como vos bien dijiste, ya venía con reformas de lo que nosotras proponíamos como campaña. La primera y más preocupante es la objeción de conciencia institucional. Nosotras en el proyecto original de la campaña no incluíamos la objeción de conciencia porque consideramos que los derechos no pueden ser objetados y un derecho humano a la salud tan básico como decir sobre el propio cuerpo no puede ser objetado por cuestiones morales o religiosas. Se incluyó la objeción de conciencia individual, digamos, si hay algún médico o médica, que inclusive en ese contexto sigue siendo tramposo, ¿no? Porque nadie obliga a un médico a ser médico, por lo tanto, si no es obligatorio ser médico, él no puede imponer su moral a una persona, ¿no? Tranquilamente podría preverlo antes. Pero bueno, eso es el dictamen que salió de diputados y lo que se pretende hacer, digamos, con esta nueva opción. Hola, ¿me escuchás? Sí, estamos escuchando. Con esta nueva opción, pará, porque me está entrando otra llamada. Ahí va. Es que las instituciones en sí mismas puedan objetar. Viste que salieron, recibieron una serie de clínicas en su momento, cuando sale el dictamen en diputados, a decir nosotras no vamos a hacer, como si la institución tuviera algún tipo de conciencia, ¿no? Pero muchas instituciones, clínicas privadas que responden a la Iglesia Católica, salieron a pronunciarse que no iban a garantizar derechos, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y esa presión, que es una presión con un lobby muy fuerte, digamos, porque estamos hablando no solo de la Iglesia, sino de un negocio que tiene que ver con el negocio de la salud, está teniendo injerencia en el Senado. Por el otro lado, la otra modificación es respecto de las semanas, bajar de semana 14, digamos, como plazo a la voluntariedad de la mujer o la persona con capacidad de gestar para realizarse un aborto, a 12 semanas. Y eso básicamente para eliminar el argumento eugenésico en relación al aborto. Claro. Y a lo que digo yo, nos ganaron en algún punto ese debate, ¿no? Porque el proyecto de la campaña en ningún momento suponía eugenesia, como algunos planteaban, inclusive la formulación de malformaciones fetales graves, ¿no? Que tiene que ver con también la decisión. Este videíto famoso que se hizo de Kremlin cuando le contesta a la senadora, ¿no? Que el aborto es una opción, que los países donde el aborto es legal hace muchos años, se le da la opción a la mujer de decidir si quiere continuar un embarazo cuando se detecta una enfermedad incurable en el embrión o en el feto. Entonces, hay avances, digamos, respecto de la limitación de nuestros derechos muy grandes en esto que está en danza, ¿no? En esta opción que se plantea como opción supuestamente para que no peligre el derecho al aborto, ¿no? Y en realidad es al revés. Lo que nosotras estamos diciendo como campaña es que estas modificaciones lo que van a hacer es atentar contra la garantía y los derechos más básicos de las mujeres, más que garantizarlas, ¿no? Así que, bueno, nosotras seguimos exigiendo que el tratamiento y el dictamen por mayoría que salga el miércoles que viene, que es un día clave, el primero, sea el dictamen que salió de diputados, ¿no? Así que en esa pelea estamos. Si le hacen cambios, volvería a diputados. Sí, volvería a diputados. Lo que sucede también es que si un proyecto que se aprobó en diputados vuelve, no puede ser negado el proyecto en sí mismo, sino que diputados o insiste, digamos, en el proyecto que votó y dice, no, nosotros seguimos insistiendo con esto y debería volver a Senado, o aceptan las modificaciones del Senado y lo aprueban, digamos, o se plantean nuevo proyecto. Digamos, todos los escenarios son escenarios de trabas y dilaciones a los derechos, inclusive el proyecto que salga, si es que sale con esas modificaciones, es una traba muy importante. Está el caso, por ejemplo, digamos, de la objeción personal e institucional en Chile, lo que ha sucedido, que no es aborto legal, digamos, como nosotros lo estamos planteando, sino por causal, digamos. Claro. Chile venía de el modelo de prohibición total y pasando al modelo que nosotras tenemos al día de hoy, que es por causal. Clínicas enteras se han declarado objetoras de conciencia, por lo tanto tenés, en la gran mayoría de los lugares de Chile no se garantiza ese derecho consagrado, ¿no? Entonces, es una traba muy importante, que nosotras lo veníamos denunciando ya, sí. Conforme esas clínicas salieron, y a la vez, porque tenés un dato que es clave, el 50% de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, digamos, pasibles de practicarse un aborto, se atienden en obras sociales. El 35% en el sistema público de salud y un 15% en las prepagas. La gran mayoría de las obras sociales trabajan con clínicas privadas, ¿sí? Trabajan con, digo, terciarizan algunos de los servicios, muy pocas tienen sus propias clínicas, las obras sociales. Por lo tanto, estamos diciendo que el 50%, diríamos casi el más, ¿no? Si sumamos las que son prepagas, un 65% de las mujeres y personas con capacidad de gestar quedarían por fuera de la garantía del derecho, ¿no? Sí. Así que es muy grave lo que está pasando, no sé si me logré explicar. Es tremendo, decir, pero... sí. Recordamos que en Chile, lo comentábamos al inicio, al finalizar una marcha por el aborto legal, decíamos, Chile tiene aborto por causales, lo que nosotros en 1921, Chile lo tuvo hace poquito tiempo, uh-huh. Apuñalaron a tres pibas uh-huh. al finalizar la movilización por el aborto legal, seguro y gratuito. Celeste, hay una embestida más violenta de la Iglesia, no sé si ustedes lo están viendo así, sacaron hace poquitos días un comunicado, la Conferencia Episcopal Argentina. Sí. Nosotros acabamos de sacar una declaración en apoyo a las compañeras chilenas, digamos, nosotras como campaña argentina somos coordinadora de la campaña 28 de septiembre, que es la campaña que lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe. Muy grave lo de Chile, tremendo, un sector de derecha, de ultraderecha chileno, que fueron y apuñalaron a las tres chicas, que por suerte están muy bien. No tiene riesgo su vida ni nada. Sí, me parece que digamos que hay una ofensiva de la Iglesia, inclusive digamos, qué sé yo, con todo el escándalo que fue lo de Albino, el martes, hoy el gobierno, o el miércoles, no me acuerdo dónde habló Albino, el miércoles, creo que sí, hoy salió Macri a ratificar que iba a seguir trabajando en su gobierno, ¿no? Inclusive con ese tipo de declaraciones no hay tampoco reacción por parte del gobierno de decir, bueno, lo corro de la escena. Y un tipo con mucho vínculo y mucha relación, por supuesto, con la Iglesia Católica. Y sí, hay una ofensiva, pero también yo te diría algo. Nosotras digo, como movimiento feminista de mujeres y de la campaña en particular, me parece que hay una reacción conforme y una acción contundente uh-huh. y sumamente significativa. Nosotras, por ejemplo, el martes pasado hicimos un pañuelazo a nivel federal que fue impactante, no sé si lograron ver algunas imágenes. Los niveles de solidaridad, digamos, la marcha que hubo en Chile, vos destacás las pibas, que por supuesto es importantísimo y salimos a denunciarlos, pero fue en el contexto de una movilización en apoyo al aborto en Argentina, digamos, ¿no? Y también reclamando la garantía del aborto ahí. Entonces, estamos movilizadas, estamos unidas, estamos hermanadas, estamos luchando por nuestros derechos. Lo que hemos logrado el 13, digamos, de 1 millón de personas en la calle, y lo que vamos a lograr el 8, que vamos a hacer no solo 2 millones, sino que más, también es una muestra de nuestra fortaleza. Por supuesto, estamos enfrentando a un poder como el de la Iglesia Católica, que tiene 2000 años de historia y de estar en el poder, ¿no? Y más en nuestro país, donde también tienen un vínculo muy fuerte con el Estado. Nosotras como campaña estamos reclamando la separación de la Iglesia del Estado como consigna central. Cuando hablamos de Iglesia, y se dice, bueno, Iglesia y Estado, asunto separado, ¿no? O separación de la Iglesia del Estado, es clave, porque quienes tienen estas posiciones, no solamente tienen una posición moral, ideológica, sino que son financiados todos los días, ¿no? A veces, en algunas exposiciones preguntaban quiénes financiaban a las diferentes ONGs que apoyan el derecho al aborto. Significativo hubiera estado interesante que alguno responda, bueno, habría que preguntar quién financia la Iglesia Católica, quién financia la Fundación de Albino, ¿no? Que somos todos sí, y todas claro. con plata del Estado. Entonces, sí. inclusive en cifras, porque la financiación que tiene la Iglesia Católica por parte del Estado no es pública. Esas ONGs, qué sé yo, huéspedes, ¿no? Que se les criticaba de dónde venía la plata, tienen todas las cuentas públicas en sus páginas, ¿no? No tienen nada que ocultar. Yo pediría que den los números de cuánta es la financiación que tiene la Iglesia Católica, que nunca la publica. Sí, y en sintonía con el rol de la Iglesia, bueno, seguramente lo están discutiendo, lo están charlando. Salió en estos días la noticia de que los curas villeros iban a abrir centros para contener embarazadas de barrios humildes, ¿no? Bueno, sí, ya se habló bastante, el padre Pepe, me parece que niveles de hipocresía y de falta de empatía completos, ¿no? Yo no sé, Celeste, quisiera hablar, ¿viste? Es como sí, me... Sí. No lo puedo digerir. Y decir, sí. Nos pasa es increíble. Mismo. Y más quienes laburamos con pibas de los barrios uh-huh. o que laburamos, yo siendo docente, ¿no? O quienes militan todos los días ahí con las compañías de los barrios, la verdad que estoy diciendo esa sarta de barbaridades es increíble. Pero bueno, parece que va en consonancia con la línea de la Iglesia sí, tal cual. Y con sus posiciones antiderechos que la han tenido históricamente, ¿no? Uh-huh. Desde limitar el derecho a la educación sexual, al uso de métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, al derecho al placer y al goce. Sí. Sin duda, tal cual. Nosotros vamos a seguir peleando. Me parece que sí, que hay una avanzada, pero porque hubo un gran triunfo, ¿no? Sí. Entonces salieron también a reaccionar frente a eso. Pero bueno. Sí, ahora por esto, ejemplo, vamos. Ellos exigen educación sexual. Ahí, por ahí, que jamás en su vida, digamos, era un asunto que no les importaba, digamos. No, no solo que no les importaba, sino que fueron militantes férreos en contra de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral. No sé si ustedes se acuerdan, pero en el 2006, movilizaciones inmensas, editoriales de La Nación y de Clarín, Bergoglio saliendo a decir que queríamos, Bergoglio en persona, saliendo a decir que queríamos que las y los adolescentes tengan sexo desenfrenado, que estábamos buscando más. Muchísima oposición, ni que hablar cuando fue la Ley de Salud Sexual y Procreación de responsable con el reparto de métodos anticonceptivos, ¿no? Los discursos, digamos, este discurso que tiene Albino respecto del preservativo no sirve, los métodos anticonceptivos, es un discurso que tiene la Iglesia. Me acuerdo que en su momento, en provincia, creo que Santiago del Estero, el uno de los curas principales de ahí, Santiago del Estero, daba las misas explicando en su momento, te estoy hablando cuando se empezaron a repartir los DIU de manera gratuita, de que el DIU era un elemento del demonio, nos contaban las compañeras, me acuerdo, en un encuentro de mujeres, ¿no? Entonces, inclusive las homilías, planteando cómo ciertos métodos anticonceptivos no había que usarlos, te estoy hablando de 2004, por ejemplo, ¿no? O me acuerdo que también por ese año que se hizo el encuentro en Mendoza, estaban las compañeras del recién creado Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable repartiendo folletos y participantes que eran de la Iglesia Católica agarraron todos y los prendieron fuego en un aula, digamos. De ese tipo de gente estamos hablando. Tremendo. Entonces, al día de hoy, te cuento anécdotas que se me vienen ahora a la cabeza, ¿no? Está bueno, para está graficar bueno. lo que las acciones que tuvieron en su momento. O me acuerdo, no sé, la exposición de León Ferrari cuando entraron y la rompieron todo. Bah, bla. Que al día de hoy estén diciendo que es necesaria la educación sexual, bueno, es un triunfo nuestro, ¿no? Hay que pensarlo de esa manera. Sí, es un triunfo de esta lucha también que plantea educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Celeste, pero bueno, a la vez como una posición muy hipócrita, porque los conocemos y sabemos quiénes son, ¿no? Sí, obvio. El primero que se da dictamen, me imagino que también va a haber una movilización ahí para presionar y que podamos el 8 estar ahí esperando a que sea ley el proyecto de la campaña, ¿no? Totalmente. Sí, es importante saber que el primero es un momento clave porque vamos a ver qué tipo de dictamen salen, de minoría o de mayoría. Porque ahí sabemos si vuelve, digamos, a diputados o se vota en el Senado. No, eso se vota directamente en el Senado, no se define en comisiones. O sea, el primero lo que vamos a tener es la definición de qué tipo de dictamen se va a tratar en el Senado. ¿De qué se vota en el Senado? Exactamente. Entonces, ¿qué presenta el plenario de comisiones para que se debate en el Senado? Puede ser el proyecto que vino diputado, puede ser este proyecto con modificaciones, o puede ser uno por mayoría y uno por minoría, no claro. Sé si me explico esto. Sí, sí, sí. Eso es lo que va a estar en danza en esta semana. Si sale un solo dictamen, porque acuérdense que en diputado salió un solo dictamen, el que terminó votándose y uno que estaba en contra. ¿No? Uh-huh. Que en definitiva no era dictamen, porque en realidad decía que estaba en contra de que se vote. Cuando había más de 10 proyectos, ¿por qué se hizo eso? Bueno, para tratar de concentrar y de ganar todos los votos posibles. Esa es la intención también en Senado, digamos, que todos los proyectos, que todos los que votan, voten el mismo dictamen, ¿no? Claro, para no dividir. Pero bueno, al estar en danza esta opción, se está complicando todo un poco. Claro, y si en Senado se vota un dictamen distinto al que vino a diputados, no tendríamos ley el 8, sino que el 8 se votaría eso y volvería a diputados esa discusión. Sí, esperemos que no. No, claro, no, obvio, estamos todas rogando que no y muy convencidas de que va a salir, pero bueno, hoy nos levantamos con... Sí, hay que pensar todas las posibilidades y salir a denunciarlas también, ¿no? Nosotras no solo que queremos que el primero salga el dictamen que se votó en diputados, sino que queremos que el 8 haya ley. Y así vamos a estar exigiendo en la calle. Y ya demostramos que somos no solo 1 millón, sino que vamos a ser muchísimos más. Yo ahí les diría a los senadores y senadoras que respeten la voluntad del pueblo, ¿no? Movilizado y en la calle. Sin duda, Celeste, te agradecemos mucho esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos y nos vemos el primero, sin duda, ahí en la calle. Y el 8, y en la calle 8. Todo el tiempo. Les mando un beso, chicas. Un beso enorme. Un beso. Adiós. Chao. Pasaba Celeste McDougall, docente e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.